Todos somos movimiento. Ahora sí, te escucho. Amigas, amigos, amigues, espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y les doy la bienvenida a esta nueva edición, este nuevo programa de Ahora sí te escucho, que es un espacio de Radio Pedal que tiene como cometido dar a conocer, difundir la música emergente nacional. Siempre lunes a lunes, históricamente salimos con Pao Melgar, que es la otra conductora de este espacio, o bueno, o yo soy el otro conductor, según cómo se lo mire. Pero bueno, ella está escuchando por ahí, así que le mando un abrazo grande y bueno, su sentimiento está presente. Se extrañará su cálida presencia, como no, siempre bienvenida, y su voz, ¿no? Su voz tan particular ahí, casi que la voz de Radio Pedal. Y digo casi porque esto es un colectivo horizontal, esto es un medio alternativo, por lo tanto, bueno, es uno de los pilares de este proyecto que tiene muchísimas puntas. Iba a seguir hablando de Radio Pedal, pero voy a parar y quisiera que se presentaran las personas que están hoy en controles, porque al estar, bueno, solo en la conducción, me gustaría escuchar alguna otra voz. Yo, acá el presente, no me diría que soy parte, porque ustedes son los dos pilares. De cierta parte yo estoy acá metiendo un granito de arena como para repetir la fórmula y que no se cambie tanto, pero bueno. Hola, ¿cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Tengo acá al lado a Camila, que no sé si quiere decir hola. Me dice que sí, que dice hola. Así bien, por ella. Pero nada, acá, bancando el aste como todos los lunes. Muchas gracias, por supuesto que sí. Fundamental el trabajo para que puedan escucharnos. Como les decía, Ahora sí te escucho. Es un espacio de Radio Pedal para dar a difundir la música emergente uruguaya. Por lo tanto, necesitamos que nos hagan llegar sus proyectos porque así podemos difundir. Consideramos que está buenísimo esto porque nosotros aprendemos mucho de quienes vienen acá y ya de paso aportamos nuestro granito de arena a lo que es este espacio, ¿no? Para escuchar música, para charlar, para ver qué hay detrás de esas obras tan buenas y que Montevideo estalla de gente que hace cosas lindas, así que le pido a Sanfer, por favor, que ponga al aire lo que es los medios de difusión de Ahora sí te escucho. Seguinos en Instagram y Facebook, Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Y más allá de las redes de comunicación, como decíamos, también escuchábamos la música de Andy Falcone, que es la cortina de nuestra presentación. Así que agradecemos muchísimo. Le pueden seguir a Andy, como Andy Falcone, tanto en Instagram como en Spotify y el resto de las plataformas musicales. Muchísimas gracias, Andy, por la desinteresada, amable y exquisita colaboración. Y ahora sí, sin más, ya que esto es música, le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Paola Larrama. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en nombre de Mira Larrama, que es el dúo que integro. Un placer siempre venir a Radio Pedal. Bien, Mira Larrama es un dúo conformado por vos y por Javier Toledo Mira, ¿verdad? Exactamente. Javier Toledo Mira es pianista, compositor, arreglador en el dúo y en otros proyectos. Bien, bueno, tenemos casi una horita por delante, así que vamos a poder charlar largo y tendido. Pero antes de eso, le pido a Sanfer que nos pase la primera música del día de hoy. Falta me dijiste aquella noche, yo contaba estrellas bajo un cielo azul, me juntaste el corazón que estaba roto y yo no supe qué decirte, amor, te mentí, no te di lo que podía, no está bien romper un corazón, ahora no sé por dónde estás ni si te acordarás, seguramente estés lejos y mejor volver a mirar para entender. entender lo que decían tus ojos, el silencio, el tiempo, posibilidad, instante que perdimos, tu voz que ya no está. Estábamos escuchando la música de Mirá la Rama, la canción se llama ¿Qué más falta? Como les contaba, estamos con Paola La Rama de Mirá la Rama. Vamos a empezar a hacer un poquito la presentación, ¿no? Cuestiones de rigor para que la gente y yo también sepamos un poquito quiénes son ustedes, ¿no? Tanto Javier como vos. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevan en esto, en este proyecto puntual? En este proyecto puntual llevamos 3 años uh-huh. este año. En realidad, nosotros compartimos otra banda en conjunto que se llama Malbaraje, que es un cuarteto de instrumentos y donde yo canto. Y bueno, ahí como de tocar juntos ahí empezó a surgir como la necesidad de tocar por fuera de esa formación, digamos, probar otras cosas también. Y bueno, un verano que surgió ir a Rocha y tener un toque, fue como que empezamos a polentearnos, a decir, bueno, che, capaz que este puede ser un proyecto. Uh-huh. También disfrutamos un montón de trabajar juntos, entonces fue como, ¿por qué no? Y empezamos a buscar, bueno, dentro de esa ecuación de piano y voz, qué cosas podíamos hacer. Y vos, por ejemplo, ¿desde cuándo, digamos, podríamos definir un como el tango, como la base principal de Mirá la Rama? Sí, sí, sí, sí. ¿Y vos te acordás algún momento de tu vida en que hayas decidido como enfocarte tan plenamente hacia eso? ¿O es algo que traes desde toda tu vida? En realidad me pasa que cuando yo era chica escuchaba pila de tangos con mi abuela. Uh-huh. Mi abuela tenía unos cuantos tangos preferidos que escuchábamos y que ella cantaba, como que tarareaba todo el tiempo tangos. Entonces, como que esa sonoridad siempre estuvo muy presente. A su vez, yo estudié piano de chica con una profe que se llama Teresita, que es del Cerro, que es de donde yo soy. Y Teresita me ofreció, yo tenía 6 años y el repertorio eran tangos y boleros. Entonces, en realidad, como que empecé tocando eso. No me era extraño, no me pareció raro en ese momento. Era como lo que la profe propone y ahí iba y lo tocaba. Y a la vez también, como la cuestión barrial, no sé, por ejemplo, el almacén que quedaba enfrente a mi casa, que era de Quique, un vecino, tenía la clarín puesta todo el tiempo. Entonces, sí, había como lugares donde se repetía esa sonoridad. Y después, bueno, pasó el tiempo. En realidad siempre hubo como algo de que en mi familia se cantaba y se cantaba murga o folclore o algún tango. Entonces, como que esa cuestión del vínculo siempre estuvo. Y después, más de grande, en un momento pensé en empezar a cantar tango y fui a una orquesta escuela que se llama Esta Orilla, que es de una fundación que se llama Cien Arte. Y bueno, ahí lo que pasó fue que empecé a ver el género como desde otro lugar, como capaz analizarlo desde otra perspectiva. También había un montón de instrumentistas que estaban aprendiendo al mismo tiempo, cada uno en su instrumento. Entonces también como que ahí me empecé a hacer preguntas, ¿no? De qué implicaba eso de cantar tango, cómo, uh-huh. Bueno, y etcétera. ¿Sentís que estaba vinculado de alguna manera con esa, con ese origen barrial, en el sentido de que expresabas que tenías como una inclinación hacia lo popular? Sí, sí, sin dudas. O sea, digamos que el tango no me es ajeno, no es como algo a lo que yo haya arribado después de otras cosas de golpe o bueno, progresivamente igual, pero no es como que de repente dije, ah, mira qué bueno el tango. Siento que evidentemente los años de estar con mi abuela escuchándolos, cantándolos, y la cuestión de sentirlo como algo familiar, algo que no me sonaba extraño, hacen a que yo hoy esté haciendo esto, sin dudas. Claro, bueno, sí, yo provengo de un palo un poco distinto, o sea, sí, de barrio también, Villa Española, pero... Ah, mirá. ¿Cómo decirlo? Soy hijo de un tipo al que su padre, mi abuelo, lo pudrió a tangos, entonces como la generación que no. Entonces, en mi caso, como el de muchas otras personas, de repente con Daniel Melingo, con Cuarteto Rico Acosa y eso por el año 2000, 2000 y poquito, nos arrimamos al tango, ¿no? Totalmente. Medio tardíamente. ¿Sentís que hay como en los últimos años como un mayor auge del tango en Uruguay? Sí, yo lo que creo es que hay ganas de pensar el tango desde otras perspectivas. Me parece que claro, como todos los géneros musicales, presenta dificultades en cuanto al discurso, también uh-huh. en cuanto a que hace referencia a una época muy puntual. Vos escuchás los tangos y como los temas refieren tanto a la época, al contexto, no puedes dejar de asociarlos con el atrás, ¿no? El pasado. Claro. Sí, sí. Entonces me parece que lo que está pasando es como que hay una especie de visita de nuevo al tango desde muchos lugares, muchas cantantes, compositores de varios lados. De decir, bueno, ¿qué pasa con esta música? O sea, ¿esto es lo que se compuso en los 40 y listo? ¿Qué se componía en los 40? ¿Para qué? ¿Qué estaban diciendo? Bueno, y de esa selección de decir, pa, esto estaba buenísimo, y decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo con eso ahora? ¿O qué puedo proponerle al género? Uh-huh. Creo que se está dando como esto, un auge de composición. Nada, pienso en gente que está haciendo tango en este momento y es un montón, desde lugares muy variados, también como proponiendo mezclas con otros géneros incluso, y parándose desde este lugar de no estamos haciendo esto como una pose del pasado, como una cuestión de agarrar esto como laburo para, porque bueno, porque es una marca territorial, uh-huh. porque bueno, sí, Río de la Plata, entonces tango. Podría ser así, pero me parece que hay ganas de otras cosas. Entonces, es como reinteresante lo que está pasando, porque tanto a nivel de la música como de la danza están pasando otras cosas, están dando otro tipo de relaciones y hay como un cuestionamiento fuerte a algunas cosas. Totalmente, sí. Se ve también como en las milongas actuales, ¿no? Que es como el tango, pero al mismo tiempo traído a esta época, ¿no? Tal cual. Pienso nomás en la gente de Tango Queer y todo el posicionamiento que hacen respecto de los roles, uh-huh. Históricos dentro del tango, o pienso también nada en simplemente cómo habitar ciertos espacios, ¿no? Claro. Cómo se proponen las lógicas de vinculación entre las personas y desde quienes hacen a quienes están como espectadoras, espectadores en ese momento. Me parece que se está pensando con cuidado eso y que es fundamental para cualquier cosa, pero también para hacer tango. Bueno, arrancamos un poco ya con el motor a fondo con la entrevista, así que propongo escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar Milonga Rota y luego vamos a seguir en esta charla. Que lo mires, deja que lo junto yo. quedó a la vista el agujero que tiene por corazón. Creyó y estaba perdida, la suerte la abandonó, se abrió suelo, vio el abismo, milonga rota quedó. Creyó y estaba perdida, la suerte la abandonó, se abrió suelo, vio el abismo, milonga rota quedó. Vacía, de lajada, sin color, una herida sin sutura, los escombros del temblor. Hay algo que ya no busca, hay algo que ya perdió. Grito mudo de alma herida, más lamento que canción. Creyó y estaba perdida, la suerte la abandonó. Se abrió el suelo, vio el abismo, milonga rota quedó. Creyó y estaba perdida, la suerte la abandonó. Se abrió el suelo, vio el abismo, milonga rota quedó. Rota de Mira la Rama o Mira la Rama. Mira la Rama. Mira la Rama. Sí, porque es Javier Toledo Mira. Uh-huh. Sale como de unir los apellidos en realidad. Nada, teníamos que decir rápidamente un nombre, esa es la verdad. Y ahí probando cuestiones dijimos, pero che, mira, esto queda bien. Bueno, Mira la Rama sería los apellidos de los dos. Paola la Rama y Javier Toledo Mira. Claro. Bueno, pensaba, y le salió así como en las apuradas y medio bobeando, un nombre muy lindo, ¿no? Mucho más que el de muchas bandas que andan sonando por ahí. Sobre todo nos parecía que la Rama Toledo sonaba, hoy te lo decía, tipo estudio de abogados, la uh-huh. Rama Toledo y Asociados. Claro. Entonces, Mira como que proponía ya otra cosa y dijimos, bueno, ya quedó, ya nos suena bien a nosotros, listo, lo dejamos así. Estábamos escuchando Milonga Rota, uh-huh. que tengo el dato de que ha ganado algún premio por ahí. Estaría bueno que nos contaras un poquito cómo fue la experiencia. Bueno, sí, tuvimos la suerte de que fuera reconocido en los premios nacionales de música en la categoría tango. Se llevó el segundo premio. Digamos que en cada categoría hay 3 premios. Bueno, nada, esta canción la compusimos en 2021, decidimos grabarla y fue como, bueno, presentémosla, tenemos esto, la fuimos a grabar a Rubber Soul Studio, que es de amigos queridos, que con pila de paciencia nos esperaron, trabajaron con nosotros ahí, y bueno, nada, la presentamos y esta vez salió. Así que súper felices con eso. Bien, esta canción forma parte de un disco uh-huh. que se sí. llama... Casi Todo. Casi Todo. Se puede encontrar en diferentes plataformas, sí, me imagino. Sí, está para escuchar en Spotify, en YouTube, uh-huh. Apple Music. Y hay otro montón que ahora nunca me acuerdo porque son como pila de nombres, pero la gente del Club del Disco, que son quienes nos hicieron como esa distribución, nos mandaron a todas las plataformas posibles. Hay claro. una lista como de 8. Yo me acuerdo de las que más uso, que claro, está sí. medio chumi, lo tendría que tener anotado, pero bueno. Me olvido después. Sí, bueno, lo que pasa es que también, según la región, quizá de repente se usa más una u otra. Exactamente. Así que, y forma parte de un disco, me imagino que lo buscamos como Mirá la Rama. Exacto, y ahí pones Casi Todo y enseguida uh-huh. te aparece. O si no, alguno de los nombres de nosotros y ahí también a Bien. La búsqueda. Y después en redes sociales. Bueno, tenemos un Instagram que uh-huh. es Mirá la Rama, así todo junto, y Facebook también Mirá la Rama. Bien, así que ya saben, buscan Mira la Rama en redes sociales, escuchen, hay que escuchar, que está bueno. suena muy bien, la verdad que... Muchas digo, gracias. Por favor. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es un dúo, ¿no? Y se nota... es piano y voz. Es piano y voz, solamente. Sí, solamente. Exacto. Ni más ni menos, ¿no? Porque uno dice solamente, bueno, es mucho, ¿no? Es un montón, nos llevó a una búsqueda súper profunda de, bueno, con estos dos instrumentos, uh-huh. digamos, ¿cómo hacemos? Porque además, esto que te contaba de que venimos de una formación que también tiene violín, bandoneón y contrabajo, nos tenía acostumbrados como a un sonido muy envolvente que propone muchos matices y muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, muchas cosas diferentes, que después al pasar a la formación de dúo dijimos, bueno, ¿cuál es la potencia de esto? ¿Qué queremos transmitir? O sea, nos llevó como a un montón de preguntas para poder pensar recién en, bueno, ¿cómo sería un material discográfico con esto? ¿Cómo se dirían estas cosas? ¿A qué queremos que suene? Bueno, nada, esas fueron las preguntas que nos llevaron a hacer eso. Y con respecto a las canciones, música, letra, ¿cómo es el tema de la composición? Bueno, está buena esa pregunta. En realidad hemos hecho de todo un poco. Uh-huh. O bien viene Javi y dice, bueno, tengo esta música... y yo trabajo de repente en la letra y después volvemos a ver cuestiones de letra y música en conjunto. Ese es el caso de Milonga Rota, por ejemplo. Uh-huh. Terminamos de ver, bueno, pero esto podría ir para acá, esto para allá. Obviamente, cuando yo llevo algo escrito, Javi me dice, ah, mira, esto suena como a esta parte. Bueno, y ahí vamos como trabajando les dos y probando cositas. Nos llevamos trabajo a nuestras casas y después cuando nos juntamos de nuevo es como, che, yo pensé esto, esto y esto. Después también ha pasado que yo he propuesto un tema así tocado en el piano muy toscamente y que después Javi hace el arreglo y todo pasa como a otro nivel. También ha pasado que, bueno, esto de poder proponer letra y música y trabajarlo después en conjunto. O sea, es como que vamos viendo la forma, digamos. Bien, pero así que está tanto vos como él... están, de alguna manera, se meten en ambas cosas, sí, digamos, fluye sí. bastante, digamos. Totalmente, ¿no? Y hay mucha comodidad de poder decirnos las cosas, que es súper importante, imagínate, o sea, claro. para poder trabajar, tener la confianza de que lo que la otra persona te está diciendo es del mejor lugar posible. Claro. Y también es como construir colectivamente, que no necesariamente quiere decir estar de acuerdo en todo, sino, bueno, como ir viendo y aprendiendo. Nada, yo de Javi aprendo un montón porque su desarrollo como músico es como muy impresionante. Entonces, nada, siento que trabajando con él, además, eso, me propone crecimiento sí o sí porque hay un montón de cosas que me plantea que yo de repente ni las pensé. Entonces, me voy con muchas más ideas. Como una especie de galaxia que se expande a cada total, momento, ¿no? Total. Y cuando pasaste a integrar este dúo, ¿te sentiste un poquito expuesta al estar únicamente con un piano y tu sí, voz? Sí, réquete. Uh-huh. Ya de por sí para mí es muy difícil escucharme. Estando solamente con el piano es como, ah, ¿qué pasa acá? ¿Cómo voy a hacer esto? En los otros dos lugares donde canto, que es en Malbaraje, el grupo que te nombraba hoy, y Las Señoras, que es una orquesta donde somos 10 mujeres músicas, es como... otra compañía, ¿no? Están pasando otras cosas, no es solo la voz que anda por ahí, claro. Como más, como que se escucha más. La atención y la tensión está mucho más distribuida, digamos. Exactamente. Entonces, en esto del dúo hay como un 50 y 50 uh-huh. que es bien presente. Entonces, obvio que es como muy desafiante y que también... me propone a mí como una gran cantidad de trabajo para ver qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer, esto que te decía, a qué queremos sonar, qué queremos proponer. Bueno, nada, lleva un montón de trabajo y sí, al escucharse es como, uff, un montón. ¿Y el disco, dónde lo grabaron, con quién? Bueno, lo grabamos en Berequetum, que uh-huh. es un estudio precioso, que es de Luis Ravisa. También una persona que nos enseñó un montón, que nos tuvo un montón de paciencia. Nos recibió en su estudio, grabamos medio intensivamente durante una semana todas las cosas, obras que componen el disco. Y bueno, nada, estuvimos medio que conviviendo con Luis todos esos días. Divino absolutamente, con mucha paciencia, mucha cancha, como para bajar nervios e intensidades. Así que bueno, nada, ese estudio es precioso y trabajar con él fue un placer, uh-huh. nada, divino todo. Bueno, qué bueno ahí que poder sentirse en confianza en una instancia que puede llegar a ser muy estresante como el estudio de grabación. ¿Cómo sos de escuchar el disco ahí o una vez que salió como que quisiste un poco zafar ahí? Sí, si tengo que ser completamente honesta, sí, uh-huh. Después que salió fue como, yo no voy a escuchar esto por pila de rato porque ya lo escucho un montón. Y sea como sea, siempre pensás en todo lo que podías haber hecho, que podía haber estado mejor. Está salado eso, ¿no? Uh-huh. Ahí tomé las sabias palabras de un amigo bandoneonista que es Sergio Astengo, que es como, bueno, esto es lo que hay en este momento, siempre va a ser una foto del momento, soltar ahí porque si no es para siempre, o sea, estarías grabando para la eternidad. Somos los dos bastante obsesivos, entonces también es como dejar quietito. Claro, aparte, si entras en ese viaje, llegaría un momento que perderías eso, esa primera instancia de las canciones y capaz que se desvirtuaba, ¿no? O sea, como que es parte del proceso decir, está pronto. Sí, y también como que un poco la intención de este disco fue realmente registrar ese momento nuestro. 2021, veníamos ya del año anterior de pandemia, digamos, claro. Y el 2021 fue como la recaída en la pandemia, ¿no? Pensamos que íbamos a volver a trabajar, uh-huh. Que todo iba a volver a estar como antes, claro. Y pasó que no, y fue, en mi caso, por lo menos, creo que también puedo hablar por Javi, fue como peor, porque era como, bueno, ya está, o sea, necesitamos volver a las cosas que hacíamos. Y desde ese lugar fue donde nos concentramos creativamente en poner las cosas en donde se pudieran poner, digamos. Entonces fue como, bueno, hay que quedarse en casa, no se puede trabajar, estamos en esta situación, hagamos las cosas que podemos hacer de la manera que podamos. Y en un momento fue como, bueno, che, y si grabamos más adelante, y fue como, no, esto es este momento. Así estábamos, ¿no? Y tampoco nos pudimos juntar con mucha gente porque en un momento dijimos, mirá, esta zamba con un bombo legüero, ¿cómo quedaría? Bueno, lo podemos hacer después igual, o sea, podemos volver sobre los temas, pero esto es lo que hay ahora en este momento, así fueron las cosas. Y también como animarnos a eso, ¿no? A decir, esto es lo que hay ahora, es una foto real, honesta de lo que está pasando en este momento, hagámoslo. Bien, bueno, la pandemia debe haber dado muchos discos a la música uruguaya y en general ese encierro. Bueno, así que por lo visto sufrís un poquito cuando te escuchás cantar, bueno, algo natural por lo que he hablado con otras personas que se dedican a lo mismo, así que lo que te propongo es hacer una tandita y después Bien. Vas a sufrir un poquito más escuchando otra canción de Mirá la Rama. Buenísimo. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Ahora sí te escucho. Entres sin llamar. pronto regresas y las monedas se caerán. Sola iré a la ducha a encontrarme con mis penas. Me guiarán esas dos estrellas y las 100 puertas que dicen ya está, ya era. Seguimos acá en Ahora sí te escucho, en Radio Pedal. Estábamos escuchando Tebas, una canción de Dani Umpi, hecho por Mira la Rama. Estamos con Pau la Rama, seguimos con la entrevista. Bueno, te iba a preguntar justamente de dónde venía, pero me lo contabas acá en la tanda, ¿no? Sí, sí, es un tema de Dani Umpi, que nada, es una persona admirada por les dos, por Javi y por mí. No solamente como cantante, compositor, sino también como escritor. Nada, tiene unos cuentos y unas novelas que están buenísimas. Y bueno, nada, como que siempre lo leemos y lo escuchamos. Qué loco, ¿no? Sí. En el mundo actual, ¿no? De Dani Umpi al tango. Sí, ¿no? Y que si escuchás la versión de Tebas de Dani Umpi es re bailable, es como una fiesta. Claro. Nosotros ahí agarramos como por otro lado más, no sé. Sí, eso, lo hicimos como más tangueado y bajonero que la versión de Dani, que está como mucho más para arriba. Claro, y quedó, ¿eh? Se transmite. A mí me encanta esa canción de él, es como... Nada, me parece que tiene unos temazos Dani Umpi. Uh-huh. Y nada, le pedimos si le parecía bien que hiciéramos esta versión. Y un adorado, enseguida nos dijo, pero obvio, no sé qué, ta. Persona divina. Cómo no. Bueno, Pau, ¿cómo podrías definirnos un poco sucintamente Mira la Rama? Digo, porque hablamos mucho de tango, sí. Pero me imagino que hay otras cositas ahí. Sí, Mira la Rama es un dúo, nos proponemos como desde nuestra mirada sobre las cosas, uh-huh. sobre todas las cosas, poder componer, proponerle al género temas nuestros, o sea, como nuevos de algún modo, visitar tangos de otra época desde nuestra mirada, también decidiendo muy concretamente qué nos parece que está bueno hacer y qué no. Uh-huh. Realmente nos parece que hay un montón de cosas que ya no deben ser dichas, o sea, no podemos reproducir ciertos discursos porque sería como ir en contra de lo que nosotros pensamos. Y también creemos que hay algunos que son ofensivos totalmente para todas las personas. Y además también como sujetos que piensan... Bueno, todo es político, ¿no? Pero como piensan realmente mucho qué decir en este momento tan particular que estamos viviendo, cómo posicionarnos frente a las cosas, cómo poder decir lo que pensamos respecto de cuestiones que tienen que ver con lo político partidario, con las luchas sociales, con la situación de crisis que estamos viviendo. Y bueno, hacernos cargo del tiempo que nos toca. El tango siempre habló de su contexto, entonces... Uh-huh. Si nosotros estamos como cercanos al género, ¿por qué no aprovechar para decir las cosas que queremos decir desde el hoy? Claro. ¿Y ustedes son independientes o tienen contrato con algún sello discográfico? No, somos independientes. Tenemos filiación, digamos, con un colectivo que uh-huh. es el Zulow, que es un colectivo de bandas tangueras uh-huh. de La Vuelta. Muchos de ellos son nuestros amigues. Y bueno, ahí nos juntamos a pensar un montón de cosas. Sostenemos un espacio de milonga todos los martes en La Cretina, donde van bandas del Zulow y bandas invitadas, o sea, gente que se ha acercado y que tiene ganas de compartir su propuesta musical. Por suerte ahora se puede bailar, entonces es milonga de verdad. Claro. La gente de La Cretina, un amor, nos reciben así divinamente y bueno, tenemos ahí como una casa donde estar. Y después nos juntamos a pensar un montón de cosas, ¿no? Nos hemos posicionado muy activamente en un montón de momentos. el último, obviamente, el del referéndum. Y nada, creemos que es como una forma de hacer las cosas y desde el lugar que entendemos que es necesario pararse y, uh-huh. y militar también. Este es un espacio también de militancia, la música, ni que hablar. Entonces, uh-huh. Aprovechar también esa amplificación que a veces tienen los productos artísticos que de repente son difíciles para otras personas, o sea, de repente quieren poder decir lo que piensan y no hay desde dónde, desde una plataforma. Bueno, aprovechar también esto que hacemos para poder decir las cosas que tenemos ganas de decir. Podemos decir que al ser una banda independiente tiene esa libertad para poder expresarse con total libertad. Totalmente, sí. Y también el funcionar autogestivamente uh-huh. hace que vos todo el tiempo puedas tomar decisiones con respecto a dónde ir y a dónde no, dónde nos interesa estar y qué espacios decidimos realmente no habitar. Uh-huh. Y también, obviamente, que es mucho más trabajoso, ¿no? O sea, la autogestión tiene esta cuestión de que estás haciéndolo todo el tiempo. Uh-huh. Estás pensando en lo que estás componiendo, pero también estás pensando cómo conseguir una sala o un espacio, también pensando en, bueno, cómo acceder a que la gente se entere de lo que vos estás haciendo. Y eso es un montón de trabajo. Pero bueno, tiene también esta otra posibilidad que es poder decidir realmente qué quieres hacer con tu proyecto. Y eso es muy lindo. Bueno, estuvimos justamente ahora hablando de toda esta pata política, ¿no? Te voy a confesar que dejé afuera la canción que habla sobre el referéndum de la LUC, que me pareció genial, ¿no? Aparte que en clave de tango, digamos, porque muchas veces solemos asociarlo mal, pero bueno, al punk o bueno, a otros claro. estilos de música, ¿no? Pero uh-huh. como vos bien decías, el tango también habla de lo que pasa alrededor. Pero bueno, como hoy era lunes de mañana, lluvioso, ¿viste? Me entró un poco de bronca por el resultado. Obvio, entonces, no, que nadie quiere revivir ese momento. Claro, entonces ahora vamos a escuchar un temita que va por otro lado, va por la música popular, por un tema que ya sea que lo escuchamos en la radio o que hasta nos dio para tirar unos cuantos pasos en alguna noche de fiesta. Así que sin más preámbulo, le pido a la gente de cabina que ponga Paisaje. Pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte. Estábamos escuchando, como decía, Paisaje. La gente acá en estudio de Radio Pedal tiró unos pasos ahí, todo. Estábamos acá con Pau Larrama charlando un poco y sobre la autoría de esta canción. Y nos estábamos adelantando algo que ya estaba guionado en el programa. Pero... porque este segmento final se llama Necesito Distensión, que es un poco como para jugar un poquito, ¿no? O sea, más allá del rigor de una entrevista, de cuestiones técnicas, de datos, lo que sea. Bueno, jugar un poquito también con la obra de ustedes. Y bueno, en este caso, este segmento preparado para Mira la Rama se llama Tráfico de Influencias. ¿Qué más? Y bueno, porque ¿qué pasa? A ver, estoy acá peleando un poquito con la compu. Ya que acabamos de escuchar una versión que hicieron de Paisaje, de Franco Simone, o de quien sea. Y aunque en el disco también, bueno, charlábamos de que hay un tema de Dani Umpi, Tebas, y también está I Will Survive de Gloria Gaynor. Uh-huh. Ya le cuento a la gente que si quieren escucharlo, esperen a terminen de escuchar este programa, van a Spotify, donde sea, y lo buscan, ¿está? Pero bueno, entonces, voy a retomar un poco porque me desvío un poquito. Lo que queremos saber es quiénes integrarían una especie de podio de influencias. Quizá tuyas, quizá del dúo Mirá la Rama, ¿no? Bien. Pero en diferentes aspectos de la vida que yo ahora te voy a ir preguntando. Perfecto. Un poquito, ¿está? Dale. Entonces, bueno, como decíamos, ya escuchamos Paisaje de Franco Simone, uh-huh, o de Gilda, o de Vicentico. ¿Cuál de esas versiones les inspiró a hacerla y por qué? La de Gilda, sin uh-huh dudas. Nos llevó, bueno, primero que nada porque somos fans de Gilda, o uh-huh sea, de lo que ella generó a nivel popular, del lugar que ella propuso como mujer cantante en esa época. Y también como que nos preguntábamos, porque para nosotros Paisaje era obvio que es de Gilda. Primero era Tú de Gilda, ¿no? Después dijimos, claro, no, la canción se llama Paisaje. Es Paisaje de Gilda. Después vimos que Paisaje era de Franco Simone. Y nos llegó la discusión de la autoría de las cosas y qué pasa cuando una canción, una persona, a través de su interpretación, propone algo tan potente que no podés dejar de asociar ese tema con esa persona. Pasa un poco también eso con Mercedes Sosa, que hacía temas de otras personas. Y vos decís, no, pero esta samba no puede ser más de Mercedes Sosa. Y bueno, obviamente sin desconocer la autoría de quien primero creó esa obra, uh-huh, evidentemente en la interpretación también hay algo de autoría, tiene que ver con una marca súper personal y el pasar las cosas por cierto lugar y devolverlas de algún modo a quienes escuchan, que hace que la gente se identifique con eso. Entonces, y sin duda Gilda, por todas esas razones. Gilda, qué bueno. Vos sabés que mientras me hablabas, además de escucharte obviamente, se me vino a la mente que, claro, hoy en día tenemos como una concepción del autor o la autora como bastante rígido, me parece a mí, uh-huh, más allá de estas licencias de las que hablábamos ahora, ¿no? Sin embargo, bueno, justo vos venís del palo del tango y como que lo podemos pasar al blues o al jazz o a lo que sea, y antes no había capaz que una concepción tan de propiedad privada de la autoría, sino como que era algo más líquido que iba por diferentes artistas, ¿no? Sí, total. Y yo creo que es eso, sin dejar nunca de reconocer quién pensó en esa obra, uh-huh, hay un valor en lo interpretativo que tiene que ver también con ponerle tus ideas a la cuestión, ¿no? Uh-huh. Pasa, yo vengo más del mundo del teatro antes que el de la música y lo pienso desde ese lugar y sin lugar a dudas los intérpretes proponen con sus cuerpos y sus voces un montón de información, uh-huh, que es propia. Entonces, ahí hay siempre como una cuestión de, bueno, de mezcolanza de cuestiones y eso, ¿no? Cómo alguien con su interpretación puede hacer sonar algo de una manera que vos decís, pero ta, esto ni que hablar que le pertenece también en algún punto, ¿no? Eso, me parece que siempre que reconozcas de dónde vienen las cosas, uh-huh, después no hay problema con poder proponer algo con eso, ¿no? Poder decir, bueno, lo voy a pasar por este tamiz y ver qué pasa. Claro. Bueno, seguimos traficando influencias con Paola Rama. Influencias tangueras en lo musical, o sea, en lo sonoro, en los instrumentos. Y sin duda hay algo de Piazzolla, no. Sin dudas hay cuestiones que tienen que ver con nuestros compañeros. También escuchamos lo que están haciendo los Hernández y también escuchamos lo que está haciendo Sin Palabras y también, o sea... escuchamos también a les compas que están proponiendo en este momento cosas. Sí, yo creo que por ahí. Sí, por ahí. ¿Y en la voz? Y yendo al tango, ¿verdad? Al tango, sí. Eladia Blázquez, sin duda. Uh-huh. Compositora, cantautora argentina. Sí, Eladia Blázquez, sin dudas. También puede ser, pero por una cuestión de la interpretación, Tita Merelo, por una cuestión de esto de pensar mucho cómo está diciendo lo que está diciendo. También podría ser, si bien no toda su obra tiene que ver con el tango, María Elena Walsh. Bien. Digamos, y más allá de las influencias, voces tangueras o artistas que... No sé, a mí, por ejemplo, por momentos cuando los escucho, digo, uno tiene un universo tanguero muy inferior al de ustedes, ¿no? Pero no, bueno. Querías, o sea, ¿por qué? No sé, a veces me remite un poquito a la musicalidad del polaco Goyeneche, ¿puede no, ser? No, sí, ni que hablar, tiene un montón. O sea, a mí me encanta el polaco Goyeneche, uh-huh. A Javi también. Ahí va. Y hay una cuestión de la interpretación, del lugar donde cantaba, que es como muy visceral, uh-huh. Muy... Sí, eso, visceral, diría yo. Que sin duda es algo que tomamos, ¿no? Es algo que súper escuchamos. Yo qué sé, pienso en dos versiones de una misma canción, no sé, en Esta Tarde Gris, pienso en la versión de Goyeneche, y digo, la comparo con otras versiones y hay como un desgarramiento que se produce ahí, una cuestión como de ponerse en situación, que ya de por sí como que... te genera cosas, ¿no? Entonces sí, claro. Seguro que por ahí también. Ahí va. Claro, porque de repente tenés otros que son como más virtuosos, no sé, Julio Sosa. Ni que hablar. Pero el polaco tiene, digo, está acá. Algo resalado, sí, sí. Igual, viste, dicen, esta historia me la contaron ahí, que cuando Julio Sosa grabó esa canción la tuvo que grabar varias veces porque se quebraba en el medio. O sea, dicen que cuando le iba a cantar, le movía algo ahí que hacía que, bueno, que no pudiera. Entonces la tenía que volver a grabar. Me contaron, ¿no? Eso es un amigo de un amigo de un amigo, pero perfecto. Vaya uno a saber. Son historias que, bueno, que nos sí, enganchamos justamente. Tal cual. ¿Alguna referencia, ya sea desde lo discursivo o desde, digamos, alguna influencia, referencia, hablando de la pata política de Mira la Rama, que bueno, que tiene una carga... bastante intensa en ese sentido. ¿Algún referente? Eladia Blázquez seguro, uh-huh. Porque bueno, desde sus letras, bueno, María Elena Walsh, ni que hablar, o sea, ¿y ambas... por fuera de las artes, perdón que te interrumpa? Por fuera de las artes, me haces pensar, bueno, a un montón de gente, lo que pasa, cosas que yo que sé, que leemos todo el tiempo, no sé, de todo, desde... no sé, pienso en literatura feminista, uh-huh. Pienso en cuestiones que tienen que ver, no sé, con Marx. Claro. Pienso, o sea, como desde la pata filosófica, pasando, sí, por textos como más duros y que tienen que ver con otra época, uh-huh. También con teoría. Teoría, claro. Cuestiones que tienen que ver con poesía, claro. Sí. Son un montón de autoras y de autores. Sí, yo creo que de la literatura uruguaya contemporánea y no tan contemporánea, un montón de gente. Pienso, no sé, en Idea Vilariño, uh-huh. Pienso también en una parte de Onetti, pienso, no sé, como que si tuviera que recurrir como a la cuestión poética o ficcional, claro. Iría como por ahí, pero también desde de otros lados, sí. Bien, y por último, influencias musicales, pero dejamos afuera la milonga, el tango, lo que sea. O sea, lo que se te venga a la mente así, como que a vos te generan como un sentimiento muy lindo. Bueno, si pienso acá, Río de la Plata, pienso en Charly García, pienso en Fito Páez, pienso en el folclore también. Que bueno, que ahí hay como cantantes, cantautoras, no sé, pienso en Violeta Parra. Uh-huh. Si me voy como a otro lado, pienso en los Beatles, ni que hablar, que es de mis bandas favoritas en el mundo. También pienso en Chavela Vargas. ¿Y si nos venimos a Uruguay? Y si nos venimos a Uruguay, Estela Mañone, Malena Muyala. También, bueno, ni que hablar, Mateo, El Príncipe, bueno, Jaime Ross, claro. Ni que hablar, sí. Nuestro pequeño Olimpo inmenso, sí. ¿No? Gigante. Sí, Mariana Ingold, ni que hablar. Bueno, bien, en cuanto a este juego, iba por ahí la cosa un poco, descentrámonos un poquito más. Estuvo buenísimo, me hiciste pensar un montón, o sea, bueno. Ahora me voy con deberes. Claro, es la idea, que se vayan con deberes. Pues yo los hice antes del programa, vos los haces después. Después, sí, ¿tá? Sí, te bueno, los mando. ¿Tienen alguna fecha, algo que quieran difundir ahora? Sí, mañana. ¿Sí? Mañana tocamos en La Cretina, en esta milonga, uh-huh. Que sostenemos todos los martes con Zulob, con el colectivo tanguero, con la gente de La Cretina. Se llama Milonga de Trasca, el ciclo. Ahí va. Son los martes, a partir de las 8:30 de la noche, ya se puede llegar, se puede bailar, cosa re importante que nos hace muy felices. La entrada es libre, uh-huh. Y es a la gorra. O sea que cada quien puede poner en la medida medida que pueda, quiera, de acuerdo a la situación en la que esté. Estamos todos muy atentes a que estamos en un momento de crisis, por más que no se diga. Así que, nada, nadie que quiera ir... La plata no es un impedimento, digamos. Así que vaya la gente a escuchar tango, a bailar uh-huh. tango, si tiene ganas. La Cretina es un espacio muy lindo, de gente amiga que nada, que está haciendo como ciclos súper interesantes de música, de teatro, de poesía. Bueno, nada, así que invitadísima esto es. Bueno, hecha la invitación entonces. Muchas gracias, Pao Larrama. Gracias a vos y a Pao Melgar también. Cómo no, le mandamos saludo también a la otra pata de del dúo Larrama, que se me fue el nombre. Javi Toledo. Bueno, espero conocerlo algún día. Bueno, seguramente en algún escenario, en alguna milonga. Así que esto es todo por hoy. Ya saben, si quieren buscar a Mira Larrama en redes o bueno, en plataformas digitales para escuchar música, así, Mira Larrama. Sí, exactamente. Bien, lo mismo Ahora Sí Te Escucho. Si quieren seguirnos en Instagram o en Facebook, nos buscan así mismo, Ahora Sí Te Escucho. Muchas gracias al comando de cabina por aguantar el mostrador. Un abrazo inmenso a Pao Melgar, que el lunes que viene espero tenerla aquí de vuelta conmigo, o yo estar aquí de vuelta con ella, para una nueva edición, lunes 18 horas por radiopedal.uy, de Ahora Sí Te Escucho, esta iniciativa de Radio Pedal para dar a conocer la música emergente nacional. La mesa del comedor y las sillas. La guirnalda de luces. El mueble verde del baño. Los estantes y el riel. Los palillos. Una de las cuerdas de la ropa. Y las cosas que me dijiste cuando nos queríamos. No me llevo mucho más. Vete, no comprendes que te está matando. llames ni me beses ni me llores ni me quieras más. Ahora sí, te escucho.